Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Pedales y de Francisco en la W con los especiales de música. Lo mejor que escuchamos en 2024. Gracias por escucharnos. Espero que todo sea muy bueno en 2025. Y quiero empezar este especial con una gran canción de Guaco y Karina. Karina, cantante venezolana, Guaco, grupo de Maracaibo, del álbum Guaco 90. Aquí está Cintia Moreno, conocida como Karina, acompañando a los hermanos Aguado, los grandiosos de Guaco, la lechuza blanca de Venezuela, y la canción Nunca te olvidaré. Seguimos en Pedales y de Francisco en la W con los especiales de música que escuchamos en 2024. Ahora le toca al Latin Jazz, un género que tuvimos la oportunidad de escuchar aquí. Quiero que oigan al gran Poncho Sánchez, el percusionista de Laredo, Texas, el hombre de las congas, los arreglos. Un álbum que sacó en 2019, un homenaje a John Coltrane, el saxofonista. Aquí está Poncho Sánchez y The Feeling of Jazz. y es a lo mucho que te quiero, mamá, y tú no me quieres a mí. Muchas mamis me invitan, tú ves. Bueno, amigos, atención con lo que vamos a escuchar, porque este fue un artista, un cantante que cimentó, robusteció su estilo con pura originalidad, con un sello, con una huella indeleble, imborrable para todos, inmarcesible también, porque es perenne, realmente, es perpetuo, para siempre estará. Aquí está el joyero, el hombre dedicado a los negocios de la joyería, oiga, este enorme cantante como es Ángel Canales, de su álbum Sabor de 1975, el tema Hace Tiempo. aquí viene una de las bandas, orquestas bien robustas de la salsa de Nueva York, y es Spanish Harlem Orchestra, en un dueto que realmente hacen de esto un convoy muy consistente, muy sólido. Son Gilberto Santa Rosa, Spanish Harlem Orchestra de Nueva York, con el tema Llegó el Caballero. Como si supieran de lo que hablan y comentan, cual si fueran genios en la materia. Después de un tiempo he descubierto por mi cuenta un gran factor, y es que todo el mundo es bravo detrás de un computador. Hablan con autoconfianza y cara dura y comentan sin primero hacer su asignación, pero aquellos que salen y hacen sus apuestas, en secreto gozan de este vacilón. En secreto gozan de este vacilón. Soy la ceiba que en Puerto Rico nació, y guaraya de Cuba soy tradición. La elegancia de la guaracha y el son. Soy Caribe, soy candela, soy el machete y la flor. Soy Caribe, soy candela, soy el machete y la flor. Hablen, digan y comenten lo que quieran. Que a la hora de la verdad no se acepta imitación, pues la rumba es transparente y revela el corazón. Yo voy recogiendo frutos de lo que antes se sembró, porque a la rumba el caballero llegó.